diario. Buenos y mal pagados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema hiper curioso. Básicamente es un estigma y el episodio de hoy va a reflejar la triste realidad. Bueno, yo creo que en algunos aspectos es muy triste que vivimos en nuestro país en la idiosincrasia, porque hoy les vamos a desvelar esas 10 carreras mejor pagadas y sobre todo las 10 peor pagadas, lo cual refleja y de verdad dice muchísimo de la sociedad. Pero vamos a hacerlo de... Mira, en vez de hoy deprimirnos, como normalmente salimos de los episodios, hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de la creatividad. Y sobre todo para que le compartan este episodio a alguien que haya estudiado algo de lo que metimos aquí en esta lista. Y bueno, pues dependiendo de su caso, que le digan, ah, no manches, si te equivocaste bien feo, o no manches, carnal, ¿quieres ser mi sugar? Entonces, pues ya. O mejor aún, que es algo que de hecho me hubiera gustado que me dijeran. Bueno, no, sí me lo dijeron cuando estaba en la prepa y me tocaba ver qué carrera elegir, pero yo no quise hacer caso. Pero tal vez este episodio llegue a los oídos de la gente correcta en esta ocasión. Y justo es saber pues qué carreras están mejor pagadas, peor pagadas, cuáles están más competidas, todo eso. Que es algo que, saludos al de la moto, como siempre, es algo que siempre es importante saber. Y yo me acuerdo muy bien en la prepa, en el bachillerato, que me dijeron, investiga tu carrera, el campo laboral, etcétera, pero pues sí, tú, claro, como buen joven ingenuo que eres, no, a mí no me va a pasar eso, yo soy bien chingón, ¿no? Y igual las cosas van a cambiar de que cabe mi carrera, apenas voy en la prepa y justo, sorpresa, no cambian tanto. Entonces, bueno, justo hoy vamos a platicar de esto. Exactamente. Y bueno, la fuente de esta información se las comentaremos al final. Esto lo encontramos en un artículo de Shataka. O es más, déjame buscarlo. Lo que pasa es que se me perdió y entré en micropánico. Fue así como de Arial 12. Exacto. Fuente del episodio de hoy, Arial 12. Pero no. La información de este episodio la provee el Instituto Mexicano de la Competencia. ¿Ok? Y la información la compactó Shataka. Un saludo a la gente de Shataka, que yo los leo mucho. Me gusta muchísimo su información. Y les vamos a platicar. Número uno, las 10 carreras con mayor matrícula. 2, las 10 carreras mejor pagadas. 3, las 10 peor pagadas. Y 4, las 10 con mayor tasa de desempleo. Que esas de verdad a mí no me resultaron tan sorprendentes. Pensando justo en... pues lo mal que está la sociedad en algunos aspectos, dices, ah, claro, pues ahora todo tiene sentido. Pero bueno, ¿algo más que comentar, Dani, antes de que nos metamos de lleno? No, pues vámonos recio. Perfectísimo. Pues a ver, vamos a checar las 10 carreras con mayor matrícula, que en este caso, a ver, esta yo creo que no es novedad para nadie. Y se trata de derecho, o sea, así tal cual. La gente que estudia, que hemos estudiado, que estudia en la UNAM, pues ya sabemos que derecho es de las más llenas, donde todo el mundo se tira tierra entre sí, donde siempre hay gente, donde básicamente hay un mundo allí. Es como un pequeño microcampus dentro del campus. Y no es ninguna novedad. Entonces, es aquí donde yo les pregunto, o yo te pregunto a ti, Dani, y a ti que nos escuchas. ¿Qué hubieran hecho ustedes? casi. ¿Por qué derecho? O sea, ¿tú de dónde sientes que viene como esta... pues sí, esta preferencia tan arraigada? A mí me sorprende. De hecho, te voy a ser honesto, yo cuando revisamos esta lista, yo esperaba que estuviera otras carreras, ¿no? O sea, en mi forma de ver las cosas, en mi ambiente, yo tenía la idea de que justo lo que es diseño gráfico, comunicación, psicología, que también, pues, ya saben, estaba en el top 3, ¿no? Pero pues sí me sorprende que sea la número 1 derecho. Y puedo pensar cosas muy malvadas, la verdad, pero creo que la principal tal vez es que es como lo típico de que ganan muy bien, y pues no me quiero meter en temas turbios, entonces digamos lo que ganan muy bien. Ya sabes, Better Call Saul, pero Ajá. Yo siento que es más como esta creencia justo que dices de que los abuelitos, los papás, la gente old básicamente... tiene esta idea de, hijo, estudiale derecho para que sea todo un licenciado, y cuando a tu tío Pedro lo metan ahí a los separos por borracho, lo puedes sacar. Aparte vas a ganar un buen de lana, los abogados ganan un montón de lana. Lo que pasa es que también, y ya lo comentábamos en uno de los episodios anteriores, son como ideas que son muy posrevolución, ¿no? Uh-huh. Son como ideas todavía muy cine de oro, donde había personajes en las películas del cine de oro mexicano que eran abogados y te los pintaban acá como gente de la alta alcurnia. Pero en ese entonces la población era como 3 veces menos que la de ahorita. Entonces te metes a estudiar derecho, que ya es una carrera saturada, donde el campo laboral está bien saturado, y te vas prácticamente a picar piedra donde hay una persona picando piedra justo donde tú vas a empezar a picar piedra, ¿no? Entonces es como jugar al buscaminas. Das un toque y pues tú no sabes qué va a pasar, si vas a conseguir chamba. Ese, creo yo, es una de las cuestiones más curiosas que le pasa a derecho. De hecho, gente, yo te voy a contar rápidamente que en algún punto a mí me llegó a interesar muchísimo derecho, porque de hecho va muy de la mano con psicología en varias cosas. Al final viene de la rama de la filosofía. No manches. Y me desanimé. Ay, de hecho, es más, me empecé a animar justo por ver Carl Saúl. Que yo sé que no es la mejor de las influencias, pero no tanto por lo corrupto, sino porque dije, ay, pues que está interesante el saber de las leyes, el saber defender, el saber argumentar, y todo eso está muy bueno, pero me desengañó un poquito por la realidad de nuestro país, ¿no? Que ya sabes que aquí la ley no es tan, como que tan derecha. Sí, claro. Ahora sí que va de... Entonces, pues no sé, o sea, y me quedé como en eso de, bueno, pues está bien, que igual mi carrera, pues, me sirvió de mucho, aunque no ejerzo tanto como me gustaría, pero con derecho, quién sabe cómo hubiera ido, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de tips legales en vez de tips psicológicos, ¿no? Inesperado derecho. El Inesperado. Podcast para los estudiantes de derecho. Tin, tin, tin, tirín. Y suena el de la ley y el orden, ¿no? El tatán, antes de que empezara el episodio. Inesperada incidencia. Inesperada incidencia. Justamente. Entonces, vamos a pasar al número 2, que es este también siento que es típico. Administración de empresas. Uh-huh. Este sí también, o sea, me lo dices, digo, sí, sí te creo. Yo también, o sea, al menos ahora aplica lo mismo que a ti. En mi ámbito, siento yo que sí es como muy sonado y muy entendido. Y es como esta idea de, no, hombre, pues es que imagínate, sales, fundas tu empresa o te metes un ratito a uno, te forras de dinero y fundas la tuya y eres tu propio administrador. Pero nuevamente son como idealizaciones también ya pues muy fumadas, ¿no? Yo la verdad no sé cómo piensa la gente old o qué pasa por sus mentes, pero es no, tío Pepe, eso ya no pasa. O sea, ahorita, bueno, al menos administración, por lo que revisamos, no está en los tops de las 10 carreras peor pagadas, tampoco está en las con mayor tasa de desempleo, pero aún así, pues también es algo pues a tener en cuenta, ¿no? El número 3, este puede ser que a lo mejor, bueno, si me lo dices y ya pensándolo un poco te diría, ok, sí, también tiene sentido, y es ingeniería industrial. Y de hecho es muy curioso que, o sea, en esta sociedad tan utilitaria de esta razón instrumental en la que vivimos, me parece muy curioso que hasta el tercer lugar esté una ingeniería figurando apenitas, ¿no? Y más en esta era de la IA, de las ciencias aplicadas, de la computación, que todavía, bueno, yo creo que a medida que pasen los años va a ir cambiando, ¿no? Y vamos a ir encontrando este tipo de ingenierías matemáticas aquí en este tipo de tops, pero pues este es el número 3. ¿No? El número 4 es contabilidad y fiscalización. Que, oye, pues bien, o sea, ya sabemos cómo son las cosas con los impuestos. La muerte y los impuestos son lo único que no puedes evadir en esta vida. Aunque creas que sí, tarde o temprano te va a caer la pálida. Entonces, creo yo, contabilidad es una carrera bien importante, aunque igual siento que muy saturada. Pero bueno, siento que es muy flexible. Contabilidad me da como esta sensación de que es mucho más... te permite virar más, encontrar distintos públicos. Y aparte, a mí se me hace un tema súper interesante, súper denso. Yo soy muy malo y haciendo como cuentas muy complejas justo, pero a mí me parece muy curioso. Ay, bueno, al menos a mí me gusta la parte legal. Entonces, aprender de esto del código de la ley fiscal y todo eso, a mí la verdad es que se me hace súper interesantísimo. ¿Y qué creen? En el número 5, ahí sí está, psicología. Correcto. ¿Cómo ven? No me sorprende. De hecho, fíjate, ahorita hablando de mi carrera que sí conozco, Ahí te voy a decir algo que se me hace muy interesante. Yo creo que pasa no solo en la mía, sino en todas las carreras. Y es que, desde luego, están tomando... sí están tomando cuenta de matrícula, olvídalo. Te voy a decir, pasa que mucha gente se inscribe y muy poca gente sale. Y eso pasa con todas las carreras. Sí. Y yo, no por hablar mal de mis colegas ni nada, pero por lo menos en mi carrera, seguramente en muchas otras también pasa. Yo no noté como que... Ay, me acabo de acordar otro tema que quería hablar, pero luego vamos a dejar el pin. Ese va para otro podcast. Ay, ya está, se me fue la idea. Pues sí, entra mucha gente y yo siento que está curioso porque mucha gente dice, es que yo entré porque no quiero algo que tenga que ver con matemáticas. Yo entré porque quiero, nada más quiero una carrera, no me importa, no soy millonario y nada más quiero una carrera, ¿no? No me tengo que preocupar por dinero. Y hay muchos mitos alrededor de la psicología y no me sorprende mucho que esté en el top 5. Sí, la neta. Precisamente porque... pues hay mucha gente que no le interesa, no se quiere complicar la vida, ¿no? O sea, digo, al final, creo que con todas las carreras pasa que hay gente con vocación y hay gente que entró porque, pues, lo obligaron a estudiar o porque eligió cualquier cosa o porque, pues, se equivocó y no era su carrera. Y pasa bastante, ¿no? Y pues, es muy interesante. De hecho, ahorita justo me quedé pensando en top 5 psicología, pero de esos, de esa cantidad enorme de personas... yo creo que no todos, más bien muy pocos, terminan aplicando sus conocimientos para el mundo laboral, ¿no? Yo soy uno de esos, ¿no? Pero se me hace muy curioso, y sobre todo tomando en cuenta que pues, es una carrera tan básica para el ser humano, pero tan infravalorada. Y pues es muy interesante, ¿no? Pero bueno, sigamos con las demás. Fíjate, justo en la semana estaba escuchando en un podcast que Argentina... es el país donde hay más potencia mundial en psicología. Junto con España es potencia mundial en psicología. Sí, sí, la verdad es que van en auge. Hermanos españoles, hermanos argentinos, denle con todo. Que pongan a Hispanoamérica en alto y que brillemos por una ciencia. Por una ciencia que sobre todo que nos ayude y más en algo que urge, que importa tanto como es la salud mental. Pero bueno, ya, me quito lo poético, que de repente me pongo vehemente. Entonces, vamos con la número 6, que es ingeniería en electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica. O sea, esto está bien rimbombante, pero oye, pues está bien, ¿no? O sea, ya empieza a subir un poco esto que les comento, ¿no? De, ay, tienen un nombre, todo esto de las carreras aplicadas a matemáticas, ingeniería, ciencias. Ahorita no me acuerdo de la abreviación, pero es bueno empezar a ver este tipo de carreras. También en el número 7 está enfermería general y obstetricia. Yo he de decirles que a mí me gusta la medicina, pero yo no estudiaría medicina. O sea, si yo tuviera que estudiar algo relacionado, yo estudiaría enfermería. Pero ahorita, pero ya después de ver el top diría, ah, no, mejor no. Mejor no, qué bueno que no estudié para ser enfermero. También es muy interesante. Y también les puedo contar un poquito porque estuve metido en el ambiente médico un rato. Y es muy interesante justo la enfermería y obstetricia porque, bueno, primero, si quieres una carrera, o sea, si no quieres medicina, porque que no sea por un tema económico. No. Porque no te da tiempo, porque no tienes... porque quiero tener una vida. No pudiste aplicar a medicina porque quieres vamos a dividirlo en dos, ¿no? Justo las personas que tienen vocación y las que no. Si tú quieres entrar en el mundo de la medicina y comprometerte y amar a tu carrera y casarte con ella, porque básicamente la medicina es así, salvo por algunas pequeñas áreas en las que son más sencillas, se vale, pero ahí va de vuelta. O sea, si te interesa la carrera por herencia familiar, por costumbre, por curiosidad, porque tienes esa necesidad de cuidar al prójimo y no quieres aventarte una carrera tan larga y tan difícil como medicina, yo diría que te lo pienses dos veces, porque si bien no vas a estar tan en friega como un médico, la vida en hospital es una cosa de hecho ruda. O sea, de hecho, justo hace una semana estaba viendo algunos videos de algunos doctores que tienen canales de YouTube y él mismo dijo algo que me parece muy cierto, que es increíble cómo los hospitales se pasan todas las leyes laborales y derechos humanos por donde quieren, ¿no? O sea, porque sí, en cualquier otro lugar, en cualquier oficina, en cualquier empresa, si te pones a hacer jornadas dobles o triples, si no te dejan salir a tus horas de comida o a tus horas normales, si te tienen trabajando así a marchas forzadas, eso es prácticamente, se están exponiendo una demanda. Pero en el hospital no pasa eso. En los hospitales tú estás ahí dando tu vida tal cual por las vidas de otras personas. Obviamente va a depender mucho del hospital y del área y de la carrera, pero sí te puedo decir que, y lo noto mucho porque, bueno, justo no por hablar mal de nadie, desde luego se respeta muchísimo a la gente que estudió enfermería, pero se nota cuando hay alguien que está ahí a la fuerza y trata mal a los pacientes y sí, cometen errores. Ay, me he dado cuenta últimamente que he estado mucho en este mundito de vuelta. Hay tanta gente sin vocación en ese mundo y pues estás atendiendo a alguien que está en el momento de mayor necesidad de su vida. O sea, tú no vas al hospital para pasar un buen rato, no vas al hospital tienes dinero para gastar en un hospital, vas porque te sientes mal, porque tienes una enfermedad, porque algo sucedió contigo y necesitas que alguien te ayude. Y es muy diferente a otras carreras, ¿no? Pues al final en derecho pues tiene varias áreas donde puede ser derecho laboral, derecho empresarial, derecho fiscal, derecho etcétera, ¿no? Y no en todas quiere decir que, muchas veces sí, pero no en todas quiere decir que una persona le esté pasando muy mal y depende de tu trato hacia esa persona, el cómo la pase, ¿no? Durante ese proceso. En administración, pues realmente ahí lo que se juega un poquito más creo que es dinero, no tanto las vidas, digo, sí, por extensión sí, con ingeniería lo mismo, pero en enfermería y en todo este mundo médico, creo que pues es justo donde tenemos contacto más directo con el momento más vulnerable de una persona. Sí. Y piénsalo muy bien, o sea, si decides estudiar enfermería porque te interesa, porque tienes esa necesidad de ayudar a la gente, yo siempre he pensado, y eso es un juicio personal mío, se vale si lo quieren desechar, que tanto en psicología como en enfermería y también en medicina, que escucho mucho, es que yo estudié porque quiero ayudar a los demás. Hay algo muy interesante ahí, y es que detrás de ese altruismo hay una especie de narcisismo, ¿no? Entonces, o alguna especie de trauma. Entonces, si tu motivación es ayudar a los demás, que no está mal, pero estudia un poquito más a fondo si es la carrera indicada, porque a veces no tenemos ni la actitud, ni la disposición, ni nada para poderlo hacer de la manera correcta, ¿no? O sea, y no son todos los casos, de nuevo, no se trata de todo el mundo, pero justo en este tipo de carreras es muy importante, creo, tomar en cuenta qué tipo de vida quieres y qué tipo de calidad humana tienes, y no porque seas una mala persona, sino porque hay carreras en las que te vas a involucrar mucho con el factor humano, y si tú eres alguien que no tiene esas habilidades sociales, esas habilidades emocionales, puede que te la pases mal, ¿no? Y justo diría yo que tal vez enfermería, derecho, psicología tienen muchísimo que ver con esa calidad humana a la que me refiero yo, ¿no? El saber interactuar con la gente y el saber tratar con la gente. O sea, no es algo que cualquiera puede hacer y no es algo que todos deban de hacer, ¿no? Al final de cuentas está bien si no es tu talento, no es tu capacidad, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. Hay carreras muy sociales, ¿no? Justamente como estas. Sí, está canijo. De hecho, el número 8 es medicina general. Correcto. Tal cual. Entonces, muy ligado, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchos factores de por medio, pero ya, o sea, vamos en el número 8. Ya el número 9 y el número 10. El 9 son planes multidisciplinarios o generales del campo de administración y gestión. Y el 10 son negocios y comercio. Entonces, al menos hasta el número 8 dice muchísimo de la idiosincrasia. Esto es México, pero puede ser que en América Latina el top sea muy, muy, muy similar. Yo los invito a que donde nos estén escuchando, hagan la investigación y probablemente coincidan. A lo mejor cambiará ahí por pequeños matices de cada país, pero es bien interesante. Es muy, muy, muy interesante pues toda esta cuestión. Entonces, ¿quién está listo para ver las 10 carreras mejor pagadas? Vamos a ver qué tal. Muy bien. Pues, a ver, la primera y para sorpresa de nadie. Medicina de especialidad. No general. Y el sueldo promedio son 35,033 pesos. Ok, y hasta les traemos cifras, ¿eh? Va a depender muchísimo también de la especialidad. O sea, no gana lo mismo un neurocirujano que un optometrista, ¿no? Por decirte algo. No, claro que no. Es muy interesante todo ese show. No sé tanto para explicarles así de fondo, pero también mucho va a tener que ver, por supuesto, con cuántos años te vas a aventar en la especialidad. ¿Qué tanta gente haya disponible en ese rubro de especialidad? De hecho, sí, claro. Te puedo decir, por ejemplo, de las especialidades más complicadas, justamente está neurocirugía, que en algún punto cuando yo estaba pensando que iba a estudiar, fue una de mis opciones. Qué bueno que no, porque seguiría estudiando ahorita y pues no estaría mal, pero tampoco me gustaría, ¿no? Sí, no, y no estaríamos haciendo inesperada. Es más, ni tiempo tendrías de hacer podcast. Ni no, cómo decirte inesperada neurona, porque pues no. ¿Quién sabe? Porque si hay mucha gente, hay doctores que no sé cómo le hacen mis respetos, ¿no? Tienen tiempo para muchas cosas. Pero bueno, depende mucho de la especialidad. La verdad, igual ahí yo les recomendaría, mientras seguimos platicando de esto, que de verdad investiguen, pregunten. Algo que me dejaron así de tarea alguna vez y era algo muy bueno, es no solamente te pongas a investigar estadísticas, datos brutos como los que tenemos aquí. También investiga, trata de contactar con la gente que está en ese rubro. O sea, ay, a mí me interesa ser médico de especialidad X. Trata de contactar a alguien que se dedique a eso y que te platique cómo es la cosa, cómo es el ambiente laboral, cómo está, cómo se manejan las cosas, qué tantas oportunidades hay, qué tanto hay que estudiar, qué tanto hay que sacrificar, qué tanto pagan, qué tanto no pagan, qué tantos riesgos hay. Alguna vez yo hice el ejercicio cuando quería estudiar para piloto. Tuve la oportunidad de platicar con un piloto, me acuerdo muy bien que era un piloto de Interjet, que en paz descanse Interjet. Sí, era muy bueno Interjet. Y fue muy bonito porque entré a la cabina, me senté a platicar con él un ratito, ¿no? Me dijo, no, estás en muy buena edad para entrar a este mundito, todo. Pero ya después platicando con otras personas del rubro, gente que sí se animó a estudiar y que sí tuvo la oportunidad de estudiar eso, sí te das cuenta de que es una cosa extensa. De hecho, yo te diría que sin menospreciar ninguna carrera, el estudiar para piloto comercial es casi, casi como estudiar ingeniería. O sea, hay un nivel de complejidad ahí impresionante y todo se basa en escalafones y es una carrera de alto riesgo porque cualquier cosita que te llegue a pasar, pierdes tu trabajo. O sea, no es de alto riesgo porque se caiga el avión, pero es de alto riesgo porque si te pasa algo en la vista, si te pasa algo tienes algún problema de salud, si tienes algún problema psicológico, vas para afuera. O sea, ahí tienes que ser así una persona 20-20, 10-10. Y si no, tu trabajo corre peligro, ¿no? De hecho, muchos pilotos se jubilan justo muy jóvenes porque pues ya no dan para más, ¿no? Entonces, wow. ¿Cómo es interesante? Sí, justo. Y ahí es muy interesante platicar con una persona dedicada a esa área que te interesa porque te pueden dar una visión mucho más realista de la situación, ¿no? Al final, ellos ya han vivido todo lo que te tocará vivir si te llegas a meter en ese rubro. Ya saben muchas cosas que tú por fuera, por más que le investigues, va a ser difícil que sepas. Entonces es algo que te puedo dar así como un gran consejo. Y tal vez otro por ahí, aunque de hecho hay algunas cosas que aquí no están muy, muy como que explicadas en este artículo. Por ahí alguna vez algún tip que me dieron es que justo busques las carreras con menos matrícula o las carreras con más especialidad, porque son las que tienen más demanda y por lo tanto pueden cobrar más, ¿no? Entonces, entre ellas te puedo decir, psiquiatría, por ejemplo. Es muy... Psiquiatría, bueno, no sé, no hay te puedo decir si sí o si no. En el país. Y los privados son caros de pagar. Sí, por ahí, pues ahí investiguen ustedes. No les puedo dar el dato porque no lo tenía aquí en la mano, pero es otro tipo. Estoy ilusionándome. A ver. Bueno, te puedo decir un par que me acuerdo ahorita, ¿no? Por ahí alguna vez alguien me dijo, no, pues si quieres estudiar medicina, estudia, no me acuerdo, creo que se llama medicina biométrica, una cosa así, que son los que hacen las prótesis, todo eso. Hay muy pocos médicos de esos y pues cobran lo que quieren porque pues como hay tan pocos, es una buena opción. Por ahí me acuerdo mucho en mi carrera, bueno, en mi prepa más bien, una compañera que estudió, que entró a un plan de la UAM que se llamaba Planeación Territorial y no sé qué rollo. Hola. Que era una cosa así similar como ingeniería, Ay, la que los que se encargan de hacer puentes y calles, ¿cómo se llama? Ingeniería. Y, perdón por, perdón que sea tan burdo con mis explicaciones. Ay, lo tengo aquí, o sea, conozco a alguien que estudió eso. Ingeniería alemana, no sé. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Es algo parecido y hay muy poca gente en ese rubro. Entonces, por lo tanto, puede que encuentre trabajo, que le paguen más o menos bien. Y de hecho, también hay que tener muy en cuenta que aunque no elijas la carrera a la que tú quieres aspirar, porque entonces es, de hecho, podríamos tomar este ejemplo, ¿no? Estudiaste planeación territorial, ¿no? Pero yo quería ser ingeniero, okay. Bueno, ingeniero civil. Puedes entrar por una de esas áreas y al final irte especializando, ¿no? Al final muchas veces cuenta más la experiencia, de hecho, la gran mayoría de las veces cuenta más la experiencia, por así decirlo, empírica, que el título per se. O sea, de hecho, justo entre todo esto que platicamos es muy triste porque el título cada vez vale menos, porque salimos, por más que yo sé que hay cae gordo que nos lo digan en la universidad, salimos medio embarraditos del mundo que nos vamos a meter en la carrera. O sea, por más que te avientes 4 o 5 años en una carrera, sales sabiendo lo mínimo, ¿no? Y eso que fueron 4 o 5 años. Y cuando te empiezas a meter al mundo, te empiezas a empapar, te empiezas a enterar de todo lo que hay, pues puedes irte metiendo otra especialidad, ¿no? Entonces también pueden irse por ahí. Pero bueno, sigamos con las carreras bien pagadas, que pues está interesante. Así es. La siguiente, finanzas, banca y seguros. Este es un gran dato. Yo descubrí mi vocación por las finanzas personales prácticamente en la pandemia. Entonces veo esto y digo, chale, o sea, me perdí de algo interesante. Estoy muy contento cómo estoy, qué es lo que he hecho, pero y aparte este tipo de finanzas son más empresariales, corporativas. A mí me gusta mucho la finanza a nivel personal, humano, pero aún así, la verdad, es algo que me llama mucho la atención. Con todo y que las matemáticas traigo un pinche coco aquí que no me entran, pero aún así, Y la siguiente debajo de esa que me llama mucho la atención es de finanzas, el sueldo promedio son 28,336 pesitos. Y de medicina general, el sueldo promedio es de 24,529 pesos. Lo cual aquí debe de pasar, aquí debe haber un sesgo, porque un médico de la farmacia del CIMI gana 24,529 pesos. No, claro que no. Pero debe pasar lo mismo que pasa, o sea, si ustedes se meten a buscar, aquí sí damos el ejemplo explícito de México, el sueldo promedio del mexicano, no hombre, les va a salir un pinche sueldazo como de 50,000 pesos. Dices, a ver, ¿de dónde? A ver, déjame, me meto aquí a mi cuenta de banco. No hombre, no tengo ni 100 pesos aquí. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que se suman los sueldos de los pinches magnates, de Carlos Slim, de Carlos Hank. O sea, al final no está bien segmentada la información en ese aspecto. A lo mejor aquí, bueno, lo pasamos un poquito más porque esto está bajado pues a gente que estudió esta carrera en concreto. Y puede ser que si me dices, sí, pues el médico general del Hospital Ángeles de Interlomas, ese carnal cobra 20,000 varos, y apenas entró. Es médico grado B general y atiende gripas y así dices, bueno, pues es que también, ¿no? Pinche hospital en el que está y luego en Interlomas. Pues claro, ¿no? Pero justamente también para que lo tengan en cuenta y que este tipo de estadísticas no incluyen esta segmentación tan especializada. Porque si le pones medicina general de el doctor Simi o farmacias del ahorro, no hombre, pues va a aparecer en las 10 carreras peor pagadas. Es más, ni va a aparecer porque va a estar como en el lugar 20. Así tal cual. Entonces, sí, de hecho, ahí hay que, dato interesante, hay que tratar de tomar en cuenta que este es el promedio, más no es la media. O sea, no quiere decir que tomaron todos las cantidades, las sumaron, las dividieron entre el número de datos. De hecho, hay dato curioso, pues en psicología aprendes estadística. Si querían que psicología fuera cero matemáticas, ya se amolaron porque sí hay. Entonces, es diferente a la media y estaría bueno, estaría muy interesante que justo hubiera, pues mira, hay que dijeran de 10 millones de médicos generales, la media es de 7 millones, ganan 15,000 pesos al mes, ¿no? Por decirte algo. Justo. Eso sería más interesante. Pero bueno, pues es lo que tenemos por ahora, ¿no? Exactamente. La siguiente es ingeniería en electrónica, automatización y aplicaciones. La misma que dijimos que está en el número 6 de las de mayor matrícula, pues se ganan en promedio 22,834 pesotes. Entonces, oye, bastante bien por los ingenieros en electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica. Después tenemos la ingeniería en electricidad y generación de energía, que es ahorita un campo en auge. Básicamente nuestro mundo se está muriendo. Cada día hace más pinche calor. Hoy llegamos a 30 grados. Y urge que haya gente trabajando en energías limpias, renovables, lo cual no sé si vaya a ocurrir. Últimamente he estado un poco más darks y como pesimista al respecto, pero bueno, por ahí hay algo bueno que ocurrió con la energía, la fusión nuclear y la IA. Entonces puede ser que tengamos esperanza. Ahí veremos. Después sigue arquitectura y urbanismo. Esta es bien curiosa, ¿no? Porque existe como este pensamiento popular de que el arquitecto gana bien. Pero yo siento aquí que ocurre lo mismo, sí, que con la medicina general. Que, como dices, no está tomado en la media, sino que es el promedio general y no está bien segmentado. De hecho, ahí te puedo decir también mi experiencia. Yo también, mi ex era arquitecto. Arquitectura, ¿no? No, pero es que yo, mira, yo por eso soy todólogo. Yo me he metido en todos lados. Entonces me metí algún ratito, como mi ex estudiaba arquitectura, estuve algún ratito en el medio y conocí arquitectos importantes de su región y todo el rollo. Y es bastante interesante porque, de hecho, arquitectura es de las carreras que más me gustan. Me encanta la arquitectura. Soy muy fan de la arquitectura y justo me enteré de muchas cosas interesantes. Que hay como que dos como mitos al respecto, ¿no? Que está justo esta forma de verlo, que es que los arquitectos ganan muy bien, pero es que también está la otra versión, así muy a la psicología, es que los arquitectos se mueren de hambre. Y como, digamos que conocí los dos rubros, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, si eres un arquitecto o eres un egresado de arquitectura, que no tiene, como casi en todas las carreras realmente, pero que no tiene conexiones, que no tiene palancas, que no tiene conocidos, que no tiene una familia, que quizás ya tiene un negocio en marcha, va a estar complicado. Híjole, porque sí, al principio, y bien recuerdo mucho de una frase, es de hecho esa, alguna vez fui a un simposio de arquitectura y me dejó muy marcado ese simposio, porque decían cosas muy interesantes. Una de esas que me encantaron y creo que hasta la aplico como ley de vida, es que a los arquitectos, bueno, ese arquitecto decía, es que a mí me gusta mucho mi carrera porque conoces a la gente en el mejor momento de su vida, ¿no? Cuando están emprendiendo una nueva aventura, un negocio, una casa, un proyecto, y están pues justo en el mejor momento de sus vidas porque tienen la oportunidad de hacer algo grande, ¿no? Al final, recordemos que invertir en un inmueble es algo importante. Sí. Y también me acuerdo mucho también de la otra parte, ¿no? Es que decía, cuando yo empecé, nos dedicábamos a hacer bardas porque era para lo único que nos daban trabajo y bien te va, ¿no? Porque pues los arquitectos tienen dos grandes rivales, que son los albañiles, los maestros de obra y los ingenieros civiles. Entonces, al final, la arquitectura es una carrera, creo que igual un poco infravalorada, porque es una carrera muy artística, muy creativa, que brinda soluciones y que justo creo que es la meta es mejorar el mundo para todos. De hecho, si te das cuenta, a través de la arquitectura, la vida de una ciudad, la vida de una sociedad puede mejorar muchísimo. Pero es lo mismo que vamos a tomar el ejemplo de lo que conozco, que es psicología. Si todo el mundo fuera consciente de lo que es la psicología y cómo puede mejorar nuestra vida y nuestra sociedad, estaríamos en otro lugar ahorita. O sea, estaríamos en otra sociedad. Y lo mismo pasa con arquitectura, ¿no? Entonces, es muy interesante porque después de un rato te das cuenta de que si tú quieres estudiar arquitectura, tienes que hacerte la idea de que vas a tener que picar mucha piedra figurativa y literalmente, porque vas a empezar haciendo planitos, vas a empezar haciéndole la chamba a alguien más grande, vas a empezar haciendo cosas muy sencillas, y es una carrera que yo creo que también es muy competida. Entonces, pues es una pena porque pues al final creo que el gran problema de la arquitectura es que tiene un público, tiene un mercado muy complicado, que es pues al final el mundo inmobiliario, a menos que te dediques a arquitectura y te pongas a diseñar cosas tipo muebles y así, aunque hay competencias con los diseñadores industriales y otras cosas, pero es hay como que como dato, ¿no? Entonces yo también me inclino a pensar que justo este dato está un poquito desbalanceado, porque hay arquitectos que ganan mucho, hay arquitectos, hay, de hecho hay firmas que hacen unas maravillas, pero y pues ponte a observar, por ejemplo, en México, cuántas firmas realmente tienen trabajo, ¿no? Cuántas firmas realmente son relevantes, ¿no? Y de ahí en fuera ves sí de repente un despachito que otro, pero pues se dedican a cosas muy puntuales, ¿no? Entonces, para todos los demás, justo yo creo que terminaría siendo, si bien te va contratado por una de estas firmas, o intentar echarte, ahora sí que por tu cuenta, a ver si la armas, pero pues es una pena, la verdad es que es una carrera que ojalá tuviera más auge, pero bueno, pues es lo que es, ¿no? Sí, pues sí, ¿qué te digo? Justamente el siguiente puesto es construcción e ingeniería civil, fíjate. Sueldo promedio del arquitecto, 22,652 pesos. Sueldo promedio, 22,413. Para los que nos escuchen de otros países, este rango de sueldos son unos $1,200 al cambio como está ahorita. Por ahí. Más o y menos. Y lo que gana un médico son como 1,700, 1,800. Un médico de especialidad, $1,800. Entonces, bueno, para hacerles el ejemplo, que ustedes lo conviertan por su cuenta, $1,000 más o menos es el equivalente a 20,000 pesos. $500 son como 10 mil pesos mexicanos. Así, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea. Justamente, multiplicado por 20. Entonces, así está la cuestión. Y luego el siguiente, me llamó mucho la atención. Planeación, evaluación e investigación educativa. Y yo aquí les puedo constatar que mi preespecialidad en comunicación es justamente en investigación educativa y docencia, que es un mundo también, es difícil que entres, tienes que prepararte mucho. La carrera te ayuda muchísimo, pero es complicado porque piden experiencia. O sea, el mundo de la investigación educativa, de la planeación, de las evaluaciones o lo que conoceríamos como el diseño curricular o el diseño instruccional es complicado. O sea, si son trabajos que dicen mínimo 2 años de experiencia y dices puta, ¿no? Y buscas trabajos de becario para hacer experiencia y hay muy pocos, pero sí se gana bien. Entonces esto sí lo puedo constatar y digo, bueno, pues ya, mira, cualquier cosa. Ahí tengo una. De hecho, bueno, yo ahorita me estoy dedicando justo al ramo educativo y estoy contento con lo que gano y con el ambiente. Entonces es un comentario que les puedo hacer por si alguien consideraba dedicarse a esto. Es diferente a estudiar pedagogía o docencia. O sea, los docentes en México ganan muy mal, pero los correcto. Investigadores, los planeadores, los diseñadores educativos. Y es otra carrera que debería de ser mejor pagada, porque pues están formando a los adultos del mañana y bueno, pues qué te digo. Pues, a lo mismo que les decía al inicio. O sea, esto habla de nuestro país, de lo bien o mal que esté. Después sigue ingeniería mecánica y profesiones afines al trabajo metálico. Entonces dices, bueno, está curioso. Y el último, el décimo puesto de las mejores pagadas, industria de la minería, extracción y metalurgia, que yo creo que todo lo relacionado a ese campo básicamente siempre va a estar en auge porque dependemos de los metales, de la minería más que nunca. O sea, sí, y de hecho, si nos regresamos un tantito al de ingeniería mecánica, justo por lo menos en México, pues va a tener también su auge porque pues México ya es uno de, bueno, no es desde ahorita, ya tiene unos añitos. Es de los mayores exportadores a nivel mundial de automóviles. Ah, claro. Sigue siendo pues uno de los ejes que más manejan, bueno, los de los ejes principales de la economía y del desarrollo humano, que no nos guste. Y pues están llegando cada vez más industrias al respecto. Sí, entonces, sería bueno ver cómo cambia eso dentro de unos añitos, ¿no? Chúpense esa Alemania y China y Estados Unidos. ¿Quién gana ahora? Ellos, porque no suben los salarios. Ah. Ajá. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Justamente hablando de no suben los salarios. Inesperada, Darkes. No, hombre, ahora sí. No tengo aquí efectos así como Darks, pero vamos a empezar ya con lo Darks. Aquí viene. O sea, necesito descargar como efectos de música acá triste. Ya vienen las 10 peores pagadas. Entonces, miren, mi bendición. Si alguno de ustedes estudió esto de aquí, les doy mis más sinceras condolencias. Ojalá que no sea su situación y si tienen la oportunidad también que viren hacia otros campos que sean mejor valorados en nuestro país. Y justamente el primer lugar con el sueldo más bajo de todos, orientación e intervención educativa, con un sueldo promedio de 13,000 pesos. Fíjense el salto de la décima mejor pagada, 21,000, a la primera peor pagada, que son 13,000 pesos. Estamos hablando de una diferencia de unos 8,000 pesos, unos $400. O sea, para que veamos qué tan mal valorada es la educación en México y en América Latina. O sea, en dólares esto serían como $650. ¿Quién carajo sobrevive al mes con $650? O sea, así lo dejo. Es retórica. No me respondan right now. Teniendo que pagar renta, canasta básica y demás, depende mucho, ¿no? Desde si tienes hijos, peor. No, pues ahí sí está cañón. Pues hay gente que si la libra así, yo no sé cómo le hace, la verdad. Pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso. Después sigue terapia y rehabilitación. Fíjense que al menos en la prepa, llegué a conocer a una persona que, decía, a mí me encanta la fisioterapia. Y creo que sí estudió fisioterapia. Pero, es de esto que dices, pues ha de estar como bien pagado y así, ¿no? Y pues resulta que no, al menos en las cifras, igual, $13,481. Ni siquiera dio un salto. O sea, siguen siendo $650 prácticamente. Entonces, muy curioso este dato. Después sigue. Espérame, antes, disclaimer tantito. Ahorita me estoy dando cuenta que esta lista está al revés, estaba ascendente. Sí, estaba de la peor a la... tan peor, pero sí. Ahorita que lleguemos al número 10, ahora sí comparamos la peor mejor pagada y la mejor peor pagada, ¿no? Ya para que quede más claro. Justamente. Después sigue formación docente en educación básica a nivel preescolar. $14,500. Aquí ya subió a unos $750 más o menos. $14,500. Lo mismo. Muy mal pagado. Después sigue adquisición de idiomas extranjeros. O sea, estudiar idiomas te cuesta uno y la mitad del otro y es caro. Uh-huh. Y aún así me sorprende que esté tan mal pagado. O sea, eso también habla, pues, cómo básicamente aquí en el país a la industria, pues no es como de, pues chido por ti si sabes 6 idiomas, pero pues aquí hablamos español, papi, y necesitamos. Bueno, depende, un contador. Depende mucho del área también. Justo. Pero y de hecho, algo que te puedo dar fe es que, y eso te lo puedo decir por experiencia de conocidos y experiencia en parte propia, de mínimo lo que tienes que saber hablar es inglés y español. Sí. Si no sabes hablar inglés, no va a ser tan difícil encontrar trabajo, pero va a ser muy difícil encontrar un trabajo mejor pagado. Uh-huh. Y de hecho, déjame decirte que incluso si te quieres ir a lo peorcito que puedes encontrar fácilmente, que son atención a cliente, call centers, etcétera, si quieres que te paguen medianamente bien, tienes que saber inglés, porque de español te pagan una miseria, o sea, y te tratan igual, te super explotan. Entonces, pues ahí sí, como dato curioso, que pues yo sé que es complicado al inicio, pero sí, el inglés es clave para poder tener, aunque sea, para poder aspirar, aunque sea un poquito mejor paga, un poquito mejor estilo de vida, un poquito una mejor carrera, un mejor trabajo. Sí, justamente. Totalmente de acuerdo. El sueldo promedio de esta igual, $14,518. O sea, $1 de diferencia respecto a formación docente. Después sigue trabajo y atención social. Yo conocí una persona que estudió trabajo social y ¿qué les digo? O sea, es una carrera súper interesante. Yo en algún momento me leí el plan curricular y dije, esto está increíble. O sea, porque justamente es una carrera súper humana, súper altruista. Pero nuevamente, en esta sociedad tan desinteresada, aislada, ensimismada en la que vivimos, ¿a quién le importa la calidez, el trabajo social, toda esta parte humana? O sea, ya estamos a nada de ser humanos, a nada de no ser humanos, mejor dicho. Después sigue Paco, hermano. Gastronomía y servicios de alimentos. ¿Quién lo diría? Ya eres gastrónomo y estás en el lugar número 6 de las peores pagadas. Yo sé que nos escuchas, te mando un abrazo. Y de hecho, yo fíjate que, no conozco mucho de ese rubro, pero ahí me da una impresión inversa a lo que vimos en las más pagadas, ¿no? Uh-huh. Que de hecho yo diría que más bien aquí pasa al revés, que quizás sí hay más gente con salarios bajos, por así decirle. Pero porque, ahí sí hay mucho campo, ¿no? Pues, yo no voy a decirles mucho porque, no les quiero mentir. Pero tengo yo la impresión de que obviamente depende mucho de tu especialidad, de tu experiencia y demás. Es una carrera cara. Sí. Pero, pues, igual sé que puedes llegar a ganar muy bien. Y a mí lo que me encanta de gastronomía, aquí como dato curioso, es que es una pues es como una carrera indispensable para la existencia humana, ¿no? O sea, la gente no importa qué pasa, va a seguir comiendo y va a seguir apreciando la buena comida. Digo, a menos que lleguemos a un caso muy extremo en el que no haya ni para comer, ¿no? Pero no, pues no. Dentro de lo razonable. Cuando ya no haya agua para sembrar, entonces. Dentro de lo razonable y dentro de lo normal. A mí me gusta mucho porque justo incluso puedes emprender, hacer tu propio negocio, hacer tu cocina fantasma si no tienes para un restaurante, ¿no? Entonces yo creo que aquí tal vez pase lo mismo, pero la inversa, ¿no? Tal vez sí haya profesionistas que ganan muy bien, pero como tal vez haya demasiados que ganan poquito, pues se promedia la baja, ¿no? Ahora se va hacia abajo. Sí, pues es que imagínate, solicito chef para taquería a los primos. No, hombre, pues cómo vas a ganar bien. No, pues más para trabajar en un Vips, en un Tox, en un cosas así, ¿no? Sí, pues sí, entonces pues está complicado, pero sí. Yo conozco un chef que se ve que chambea muchísimo y que igual gana muy, muy bien. O sea, tiene su propio proyecto y es una muy buena persona. Entonces, pues está canijo, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, el que sigue. Aquí no hemos pasado de los $750, ¿eh? O sea, sigue estando en este rango. El siguiente es deportes. O sea, igual. Ya hemos hablado mil y un veces de lo mala que está nuestra condición física, de los malos hábitos que tenemos. Bueno, que me pongas deportes aquí. Y en la poca cultura del deporte. Justo, dice, ah, ok, sí, ya. Te lo creo completamente. Después sigue diseño curricular y pedagogía. Justamente la pedagogía es muy controversial porque igual lo mismo, la situación educativa no ayuda mucho y la pedagogía, especialmente si te quieres dedicar al sector público, es muy ingrata en este aspecto. En el sector privado es donde hay mucha más oportunidad, pero aún así, pues está ahí, está complicado, está complicado. No hemos pasado de los $750, ya vamos a los 800. Y bueno, y para que nos vayan llevando la cuenta, gastronomía y servicios de alimentos, 15,359. Deportes, 15,409. De hecho, ganan como que, bueno, sí, un poquito más. 100 varios. Diseño curricular y pedagogía, 15,702. O sea, la verdad es que va variando como por 200, 300 pesos, ¿no? Sí, pues sí. Lo que me dan en vales de despensa, básicamente. Ya con eso les digo todo. Luego sigue formación docente en educación básica, nivel primaria. Lo mismo, o sea, no hemos pasado de los $750. Son 15,764 pesos, sueldo promedio. Y hasta eso yo lo veo muy generoso para lo que sé que ganan. Es más generoso al menos del contexto que yo conozco. Y por último, aquí ya pasamos los $800, hospitalidad y turismo. Que igual, ¿no? O sea, uno creería, no manches, o sea, América Latina, prácticamente todos los países son paraísos tropicales, el turismo a tope, gente muy cálida, mucha comida. No, hombre, el turismo debe estar al mero tiro. Y no, o sea, esta es la peor carrera mejor pagada en México. $800, tal cual. La peor mejor pagada, no podríamos decir. La peor mejor pagada, con $800, 16,024 pesos al cambio. Y ahora sí, vamos a compararla con la mejor peor pagada, que son 21,840 pesos. O sea, estamos hablando de $250 de diferencia, casi $300. O sea, de 21,840 a 16,024 es una gran diferencia. Sí, sí, sí. Ese salto, aunque parezca poco, $250, hace la diferencia. O sea, con eso ya pagas media renta. O sea, te vas a vivir con un roomie, pero dices, bueno, pues ya de aquí sale la mitad, tan siquiera. Entonces, quédense con estos datos que les sirvan. Y ahora vámonos súper, súper rápido con las 10 carreras con mayor tasa de desempleo. Este ya es un plus. Y estas no sorprenden. Bueno, el segundo lugar sí, pero igual no sorprenden. La carrera con la peor tasa de desempleo, o sea, estamos hablando de una tasa del 12.8%, es literatura. Y es que sí, o sea, en nuestros países tan ignorantes latinoamericanos, es que suena feo decirlo, pero meterte a estudiar literatura es, pues, como decimos vulgarmente, y ojalá no hiera la susceptibilidad de nadie, pero es morirse de hambre. O sea, ahí tus tíos, tus papás, casi te van a decir, no mames, hijo, o sea, piénsale mejor, o sea, pero bueno, o sea, es que sí está difícil, o sea, ya, no digo más. Luego, la siguiente, con el 8.7% de tasa de desempleo, es industria de la minería, extracción y metalurgia. O sea, curiosamente, la mejor peor pagada es la segunda con mayor tasa de desempleo. Esto a lo mejor puede ser porque hay poca oferta laboral y hay mucha gente que está empezando como a estudiarlo y todavía no se abre totalmente como más plaza para que entre más gente a trabajar. Luego, otra para sorpresa de nadie, ecología y ciencias ambientales. O sea, justo estamos a medio cambio climático con el efecto del niño pegándonos duro. Últimamente en Ciudad de México, bueno, Valle de México, hemos tenido un cielo contaminadísimo a todo lo que da. No ha llovido en meses. ¿Cuándo fue la última vez que llovió? En semanas. Llovió como por ahí de febrero, pero pues una lluviecita, ¿no? Sí, es casi que no cuenta. O sea, de eso a nada, pues mejor nadota. Y efectivamente ya no ha llovido nadota. Por favor, el que alguien nos salve. Entonces, 8.4% de tasa de desempleo, para sorpresa de nadie. Luego, ingeniería en vehículos, barcos y aeronaves motorizadas. Muy parecida, ¿no? Este de, ay, quiero ser ingeniero aeronáutico para irme a trabajar a la NASA. Sí, de hecho está muy curioso. Yo lo vería más aplicado justamente al tema de, por ejemplo, pues los mecánicos, ¿cómo se llama? Bueno, lo voy a decir así burdamente, yo sé que no es el término correcto, ¿no? Pero mecánicos de avión, pues. A la gente que justo trabaja en cosas tipo marítimo, ¿no? En barcos, tal vez yo diría que en plataformas petroleras, cosas así, pero aplicado justo a la ingeniería. Vehículos, pues nos queda muy claro que se debe tratar de automóviles, bicicletas, etcétera. También cuenta, de hecho, ahí sí no le sé decir, eso está fuera de mi área. Ahí no conoces conocimientos, ningún ingeniero en vehículos. Pero estaría bueno algún día conocer aunque sea un ingeniero aeronáutico, ¿no? Esa es la palabra. Justamente. Pero bueno, mientras no sepa, pues no les puedo contar mucho, pero sí, ¿no? Se me hace que va más como por ese rubro. Justo. Esta carrera tiene el 7.7% en tasa de desempleo. Después, en quinto lugar, industria de la alimentación, con una tasa del 7% en desempleo. Luego, igual, para sorpresa de nadie, sexto lugar, nutrición, con una tasa del 6.5% de desempleo. Igual, ya sabemos, comemos muy mal, hay mucha comida chatarra, con muchas cosas que no deberíamos. Dices, bueno, pues ya está, no me sorprende. Luego, criminología y criminalística, con 6.2%, que o sea, es como una carrera de moda y más cuando estaba CSI, acá hay todas las series. Esta carrera es muy 2000era, ¿no? Hijo, ¿y no te gustaría estudiar criminología? A un criminólogo, justo. ¿Y qué tal le va? No, pues muy mal. De hecho, él terminó siendo metalero, tiene su banda y va haciendo sus cosillas, pero no aplica su carrera. Y yo creo que aquí justo el mayor problema es que ¿dónde puedes trabajar siendo criminalístico? En el gobierno. En el gobierno, ¿no? En tipo la CEMEFO, la Cruz Verde, cosas así. Y se acabó, ¿no? Y pues creo que es el mayor problema de ese rubro. Sí, la neta. No, entonces, pues miren, en conclusión, no se metan a estudiar criminología, ni le recomienden a sus hijos estudiar criminología, nada más porque les gustó la serie de Bones, de CSI, Mentalista. O sea, si les interesa, que tampoco es así como que el mejor consejo, pero si les interesa, pues mejor estudien psicología aplicada, bueno, en una especialidad aplicada tipo criminología, victimología, cosas así, o incluso puede que a psiquiatría, ¿no? También ahí se encuentran cosas bien interesantes, entonces, y van muy de la mano, de hecho son carreras como que de la misma rama, entonces. Justamente. Luego sigue ciencias políticas en el octavo puesto, con una tasa de desempleo del 6.1%. Y sí, yo tengo un amigo que estudió ciencias políticas y le costó, miren, así, entrar al gobierno. Porque, o sea, esto es de entrar al gobierno, sí o sí. Y él era la persona que yo menos me hubiera imaginado en esta vida que fuera a estudiar ciencias políticas. Al final fue por influencia familiar y lo vi sufrir un poquito, pero él es una persona súper creativa, una persona acá muy, muy, muy, muy brillante. Bueno, pues que digo, no voy a criticar, no voy a decir nada, pero pues que lo tomen en cuenta que estudiar ciencias políticas en México, pues está canijo, o sea, es una cosa de palancas, de que te afilies a tal partido y luego de ahí te chapulines al otro y bueno, ya saben cómo está esto. Luego, la novena carrera con mayor tasa de desempleo, con el 6%, está largo el nombre. Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué tiene que ver eso? Vayan a saber. Espero que no incluya comunicación. Suena, suena como que medio por ahí, ¿no? No sé. Pues yo sí tengo chamba, entonces pues esperemos que no. Ahí sí, yo tristemente te puedo decir que yo conozco a muchos comunicólogos que no tienen chamba. Pero sí, justo estaba platicando de eso con Charlie la vez pasada y creo que lo voy a traer aquí para que lo piensen con nosotros. Uh-huh. Creo que hay carreras y justo creo que es comunicación es una de ellas, y todo esto viene de que tengo una amiga que es recién egresada y pues trabaja de mesera porque pues no encuentra chamba. Yo creo que en este tipo de carreras tienes que ser bastante aplicado, el adquirir adquirir experiencia desde muy temprano, sí. Ponerte la camiseta, comprometerte muchísimo con tu carrera, porque de otra forma hay muchísima competencia, y lo peor siento yo es que pues es una de esas carreras que pues mi primo cobra más barato, ¿no? O yo ahorita me tomo un cursito en alguna academia en línea, que no sea Nextbit, y pues ya, ¿no? Pues ahí aprendí a hacer mis ediciones de video, aprendí a manejar mis redes sociales, ¿no? Es una carrera complicada, sí. Muy poco valorada, y justo creo que en este tipo de carrera, digo, Eric, no me va a dejar mentir, tienes que involucrarte muchísimo en el rubro, porque si estudias la carrera y te quedas con eso y buscas un trabajo, va a estar complicado que alguien te dé una oportunidad. Sí, la verdad, yo encontré trabajo relativamente rápido, más rápido que el promedio. Ahora sí que mi primera chamba de ya como egresado la encontré, ¿qué les gusta? Estuve buscando 2 meses. Empecé a aplicar en noviembre y ya a finales de enero ya tenía trabajo, lo cual es, con lo horrible que suena, es rápido. Sí, es muy rápido. Y fácil, apliqué como entre 50 y 70 vacantes, que es poco. No, y no, hombre, ya si le sumas la brecha de género, si eres mujer, claro, es el doble de difícil, porque lo he visto. Entonces, pues sí fue rápido. Y todavía de que me despidieron de mi primera chamba como egresado y ahorita donde estoy, no pasó ni un mes. Entonces, pero justamente por todo esto que menciona Dani, yo hice muchos trabajos por mi cuenta, creé mucho contenido, estudié por mi cuenta otras cosas para ampliar lo que me enseñaron y me sirvió muchísimo. Hoy yo me siento como un profesional muy realizado y siento que si buscar algo más en otro lado, podría encontrar algo. Pero bueno, no es la idea, pero sí es trabajar mucho en segundo plano. Y tristemente no es algo que se nos inculque. Y es algo que no debería ser así. Todos deberíamos tener oportunidades justas. Yo siempre me he quejado mucho de eso, que el mercado laboral te exige que tú solito te capacites y vengas listo para chambear. Y no quieren invertir en tu capacitación, en tu preparación. Y bueno, porque pasa algo súper, súper similar con mi carrera, ¿no? O sea, en mi carrera, desde antes de salir de la carrera ya tienes que estar bien empapado de todo, tienes que saber entrevistar, tienes que saber, si tu rubro es el área de empresas, tienes que saber entrevistar, tienes que saber hacer perfiles, tienes que saber reclutar, o sea, te piden las joyas, las perlas de la virgen, las mangas del chaleco, y si eres como yo y cometiste el error de no prepararte o de no meterte más de lleno a ese rubro, está complicado, ¿no? Y aún así, como psicólogo clínico, como psicólogo educativo, pues es que es aprender, ¿no? Y de hecho, pues la única forma de aprender en estas cosas es no estudiar, que sí es importante, pero principalmente practicar, ¿no? Entonces, eso es al final, de nuevo, lo que siempre toman mucho en cuenta. No importa si eres doctor en lo que tú quieras, no importa si tienes 3 maestrías, 2 posgrados y 20 licenciaturas. Si no tienes experiencia real en el rubro, si no te has puesto en contacto con este ambiente, por más estudios que tengas, si no tienes práctica, es complicado que alguien te contrate simplemente porque tienes toda la teoría, ¿no? Entonces, es algo que tienen que tener muy presente y pues hay que ser proactivos, ¿no? Al final no nos queda de otra, aunque pues así es la realidad. Justamente. Entonces, pues ya la última, para sorpresa de nadie, lo que más nos hace falta en esta sociedad, y válgase la redundancia, que bueno, es la peor, con la mejor tasa de desempleo del 5.8%, sociología y antropología. Igual, para sorpresa de nadie, o sea, la sociología es increíble, la teoría sociológica es una cosa hermosa, increíble, hay muchos autores, muchas vertientes, analizas todo. Es lo que nos hace falta para mejorar como seres humanos, como sociedad, y pues nada, vamos en camino a una distopía cyborg. una distopía cyborg mezclada con Mad Max. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos, señores, antes de que me empiecen a entrar los pensamientos depresivos. Pero, ¿qué les ha parecido toda esta info? Yo sé que fue mucha info, pero fuimos poco a poquito. Esperemos que los haga reflexionar nuevamente. Nuestro pésame si estos datos por ahí dijeron, ay, me cayó la pedrada porque yo estudié eso. Y a los que digan, hombre, yo sí la atiné, mira, felicidades, un aplauso. Y a los que no, bueno pero no todo está perdido. Al final hay algo que tener muy en cuenta y es que si bien estudiaste una carrera, nada te obliga a quedarte en esa carrera para el resto de tu vida. Siempre se puede cambiar de carrera. Y no por eso me refiero a cambiar de carrera en el sentido de que, pues me salgo de esta y me meto a la otra en la universidad. Que sí se puede, pero bueno. Así, pero no. O sea, la idea al final es, de hecho, muchas veces pasa que los mayores o los mejores profesionistas de un rubro venían de algo completamente diferente y terminaron ahí por azares del destino y encontraron su verdadera vocación o encontraron su verdadero lugar, ¿no? Entonces, no todo está perdido. Al final siempre hay alguna manera de resolver las cosas. Y pues, si tu carrera no te funciona porque no ganas lo que te gustaría o porque no te sientes a gusto con lo que estás haciendo o por mil y un razones más, pues siempre puedes considerar cambiarte a otro rubro, ¿no? Y de ahí viene mucho la idea de justamente saber de todo un poquito y pues ver qué más puedes hacer, ¿no? Al final, pues todos nos podemos vender dependiendo de lo que sepamos hacer. Justamente. Yo creo que eso daría para un tema futuro, ¿no? O sea, tipo, ¿cómo migrar a otra carrera si no me siento cómodo donde estoy? Ya les haremos un episodio enfocado en eso, porque hay casos, como dice Dani, muy buenos, muy inspiradores. Pero bueno, ese será otro tema para otro Inesperada Darkest. Bueno, en este caso, no terminó tan mal, ¿no? Lo abordamos, como les dije, desde la curiosidad. Y, o sea, pues, al final así es esto. Tenemos que saber cómo estamos, qué se está estudiando, cómo se está preparando la gente para justo saber qué tan distópico Cyberpunk Mad Max va a estar el futuro. Entonces, así tal cual. Entonces, ¿algo más que añadir, Dani, antes de que nos despidamos? Nada, pues cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima quincena. Y pues eso es todo, tíos. Así es. No, hombre, aquí estamos a tope. No nos hemos detenido. Tenemos nuestro colchoncito. Esto lo van a estar escuchando después de que lo hayamos grabado. Queremos agradecer muchísimo a todos los que nos están escuchando, que incluso después del parón largo que tuvimos, revisamos las estadísticas y ahí vamos poquito a poquito retomando. Por favor, compártanos con más adultos que ustedes digan. A ellos les interesaría escuchar esto, nutrirse, que les parezca útil el contenido. Por favor, compártanos, recomiéndenos y sobre todo, si quieren ayudarnos, hay formas en las que los pueden hacer. La primera, ya la hiciste, ya te aventaste más de una hora de podcast. Mira, besos, muchas gracias a ti que te aventaste este ratito, que lo haces cada quincena para escucharnos. Eso vale mucho. También puedes apoyarnos con talento. Si tienes por ahí habilidad, dices, oye, me gustaría editarles unos reelsitos para sus redes o un diseñito para sus carátulas o a difundirlos, ponte en contacto con nosotros. Tenemos nuestro correo inesperadaadultez@nextbit.mx, en las redes sociales como nextbit-mx o bien en nuestro canal de Telegram, que es inesperadaadultez.t.me, que allí no hemos estado publicando, que ya volvimos, pero ahí pueden dejarnos un comentario y ahí los vamos a estar leyendo. Igual ahí van a encontrar nuestras cuentas de Telegram para que nos escriban un mensajito y puedan darnos su feedback, su retroalimentación, sus comentarios para seguir mejorando. Pues al final este podcast que es para ustedes. Y también nos pueden apoyar económicamente. Pueden hacer una donación. Si tú dices, no hombre, este episodio me sirvió un buen, puedes hacernos una donación vía PayPal. Simplemente ingresa a nextbit.mx/valor y ahí vas a encontrar el rubro de PayPal para que puedas hacernos una donación, o igual en nextbit.mx tenemos un excelente curso de finanzas, porque de nada te sirve ser médico de especialidad y ganar los 35,000 pesos si te los gastas todos. O sea, necesitas aprender de finanzas personales y ahí tienes un curso que hizo su servilleta, un curso muy útil, muy bueno, muy pensado para adultos, jóvenes e incluso millennials, ahí ya rozando los jóvenes. Exactamente. Para que te eduques y le saques a tu dinerito el mayor provecho. Y igual, si estás en una situación que digas, no manches, necesito pues hacer un buen currículum, me está costando mucho, estudié algo incluso de las de mayor matrícula o mejor pagadas y ni así, a lo mejor te falta pulir ahí tu portfolio, tu currículum. Tenemos un cursazo, un señor cursazo y muy breve de cómo hacer un CV y un currículum profesionales para que, bueno, creo que es lo, perdón, un CV y un portfolio profesionales para que te contraten en ese lugar de tus sueños. Yo doy fe, yo lo tomé, me funcionó. Entonces es un gran curso y esperamos que les sirva. Así que pues vámonos despidiendo, Dani. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo programa. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la siguiente quincena. Chao. Chao.